Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 10 de noviembre. La portavoz municipal socialista y secretaria local Isabel Gómez ha dado a conocer en rueda de prensa que el equipo de gobierno ha firmado un documento en el que acepta los compromisos mínimos que fija el grupo socialista para abstenerse durante la celebración del pleno en el que se presenten los presupuestos municipales para este año 2014. El desbloqueo de este proceso de negociación va a permitir que se lleven a cabo actuaciones como las obras de mejora en el Colegio Fernando Gavilán. Oímos a Isabel Gómez. Y el motivo de esta convocatoria a los medios es explicar por parte del Grupo Municipal Socialista los últimos acontecimientos relativos a los presupuestos generales del Ayuntamiento para este año 2014. Como portavoz del Grupo Socialista, ya en ruedas de prensa anteriores explicábamos a los ubriqueños que habíamos presentado un documento en el Ayuntamiento para que, en caso de que el alcalde firmara, pues permitiera que el Grupo Socialista se abstuviera en el futuro pleno de presupuesto 2014 y salieran estos presupuestos hacia adelante. Este documento lo que hacía es contemplar una serie de compromisos mínimos que asumiría el alcalde y el equipo de gobierno y que, después de tener respuesta en varias ocasiones a través de escritos del alcalde en el que se nos comunicaba con carácter general que se estaba de acuerdo con las cuestiones planteadas, pero que no teníamos no nos remitía el escrito firmado y que por tanto no se nos pormenorizaba una postura clara del alcalde sobre estas cuestiones, lo que ha hecho el Grupo Socialista es hacer un último esfuerzo por reconducir esta situación y hemos adjuntado a un escrito que hemos presentado un nuevo documento definitivo para que si el alcalde y el equipo de gobierno lo compartía, lo firmaran y por tanto pudiéramos hablar del pleno de presupuesto 2014. Tengo que informar a los ubriqueños que este documento de asunción de compromisos mínimos planteados por el Grupo Socialista lo ha firmado el señor alcalde, nos lo remitía así el pasado jueves 6 de noviembre y por tanto ahora lo que tocaría es que el alcalde próximamente convoque primero una comisión especial de cuentas para poder ver la cuenta general del año 2013 y a raíz de ahí pues convocar un pleno extraordinario para ver los presupuestos del 2014. Tengo que decir que desde el Grupo Socialista no vamos a apoyar estos presupuestos porque no son nuestros presupuestos, porque tenemos grandes diferencias en la gestión de las grandes cifras que componen un presupuesto municipal, pero el Grupo Socialista, después de que el alcalde haya asumido estos compromisos mínimos, nos vamos a abstener para que el Ayuntamiento pueda contar con este instrumento que es fundamental. El desbloqueo de esta situación va a permitir cuestiones tan importantes para el Grupo Socialista como es, uno, el poder intervenir por parte del Ayuntamiento en los trabajos de limpieza y obras de saneamiento del Fernando Gavilán, que necesitaban de una financiación, que parecía que al principio no iba a hacer falta, pero que necesitan de una financiación que el presupuesto 2014 va a facilitar. Y por fin vamos a resolver este problema de este centro que tiene inquieto, como no, a los profesores, al alumnado y por tanto a las familias y padres de los alumnos. Y por fin va a permitir la solución de este asunto. También una cuestión importantísima es que la partida presupuestaria que está para atender a las familias que peor lo están pasando en nuestra localidad estaba agotada, no tenía dotación económica y nosotros hemos planteado ampliar esta partida del plan de actuaciones sociales ante la crisis para que el Ayuntamiento pueda seguir ayudando a estas familias, como digo, a las que peor lo están pasando de aquí a finales de año. Nosotros además lo vemos importante, una cuestión que venimos años demandando y es que se necesita instalar una valla protectora en el parque infantil del Paseo Blas Infante, en el PP1 para que todos los entiendan, y esta valla se va a instalar para evitar el acceso directo de los niños a la carretera y evitar por tanto riesgo y garantizar la seguridad de los más pequeños. Nosotros queremos transmitirles a los ubriqueños y ubriqueñas que el Grupo Socialista estábamos en la obligación de nuevo de dar un ejemplo de la responsabilidad. Creemos que hemos estado a la altura de esta situación. no podíamos aprobar ni estar de acuerdo con el alcalde y el equipo de gobierno sobre unos presupuestos municipales, pero desde luego lo que sí estábamos, teníamos claro es que el ayuntamiento tiene que tener para su funcionamiento normal y ordinario y poder abordar determinadas situaciones que son urgentes, como las obras que acabo de explicar, y que la abstención podría ser una postura o la única postura que podría asumir este grupo socialista. Y como el alcalde se ha comprometido a través de la firma de este documento, de estas cuestiones que ha planteado el grupo socialista en pro del beneficio del pueblo de Ubrique, pues tenía que informar por parte de nuestro grupo a todos los ubriqueños sobre esta situación. Y poco a poco iremos desgranando en detalle todas las cuestiones, todos los compromisos que se han planteado en este documento. Otros temas de interés: en estos días se están finalizando los trabajos arqueológicos y de puesta en valor del yacimiento de Ocuri, con la intención de poder reabrir sus puertas a finales de este mes de noviembre. No obstante, la lluvia de estos últimos días ha dificultado esas tareas, por lo que los trabajos de restauración de la muralla ciclópea aún no se han podido culminar, ya que se ha negado parte del terreno. A pesar de esas dificultades, los responsables de la empresa Opidum Gestión Cultural y Arqueológica tienen previsto en estos días finalizar con la limpieza integral del yacimiento y la colocación de un vallado perimetral. La situación atmosférica nos ha perjudicado bastante en el último mes. Afortunadamente hemos tenido una semana de buen tiempo y hemos aprovechado para ir quitando cosas que quedaban de fleco, sobre todo mucho dibujo que había que hacer en lo que es el descubrimiento de la nueva cimentación que ha aparecido de la entrada de la muralla. Y luego ya a nivel de puesta en valor, pues fundamentalmente, por un lado, están ya todos los carteles nuevos con su nuevo diseño, ¿no?, con una nueva imagen corporativa, los logotipos nuevos, los QR que se han hecho, que van a tener posibilidad las personas que visitan el yacimiento a través de los móviles de escuchar un audio, ¿no?, que explique el monumento, el concreto, la estructura arqueológica en concreto que están visitando. A pesar de, bueno, todo ese tipo de digamos, elementos ya están instalados, prácticamente no nos queda ninguno, y ahora estamos centrados en lo que sería un tema concreto del desagüe de la muralla. Hay un problema, como sabéis, que incide directamente sobre la muralla, que es las escorrentías, como esto es una especie de cono de deyección, pues se acumula mucha agua. Entonces estamos intentando, conjuntamente con los servicios técnicos del ayuntamiento, hacer algún tipo de desagüe para que no se embalse agua cuando caiga en grandes cantidades, ¿no? Hemos hecho ya varias intervenciones con tubos de drenaje, pero nos falta una todavía, que quizás la más importante, en la zona más occidental de la muralla, y sobre eso estamos trabajando ahora mismo, ¿no? Lástima que mañana nos da agua de nuevo, y entonces pues estamos un poco, en fin, a esperas de que no haga más daño, porque estamos en un momento delicado, ¿no? Estamos, digamos que con la herida abierta, ¿no? Entonces pues todo lo que nos caiga ahora pues nos va a perjudicar. Y luego, aparte, hemos hecho una nueva instalación de lo que sería la entrada en sí al yacimiento. Como sabéis, hemos hecho una escalera nueva con madera, intentando que sea lo más homogénea posible y lo más acorde al yacimiento. Estamos ahora mismo nivelando unos grandes plataformas en la rampa de entrada, que las estamos rellenando de grava para que eso, por un lado, drene el agua y por otro lado sirva de piso más cómodo, más confortable para los futuros visitantes. Es decir, estamos ahora mismo, digamos, en plena ebullición de lo que sería la culminación de los trabajos. Después también. Cambiamos de tema. Dentro del apartado dedicado a la información plenaria, nos quedamos hoy con un extracto de la intervención del portavoz municipal de Izquierda Unida en el punto de ruegos y preguntas del pleno ordinario del mes de octubre. Entre otros temas, García Solano pedía al área de cultura una modificación en el sistema de distribución de los beneficios obtenidos a través de la campaña de otoño de teatro.